las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, buenas tardes. Estamos en Trabajo de hormiga, una herramienta para la acción. Como ya lo decía ahí en la introducción, estamos acá en el barrio Ate, en San Miguel de Tucumán, transmitiendo a través de la frecuencia 87.7 FM del Mate, también a través de internet por el canal Ustream, que lo pueden encontrar en la página del Mate, www.matecocido.org.ar. Estamos acá con Tony Martínez, Mauro Ruiz, Daniela Cademartori en operación, y con las ausencias, pero con colaboración en producción, de Santiago Camuña y Gonzalo Roland. Un saludo a los dos. Un saludo a los dos. Después nos cuentan cómo salió el partido de Argentina a Brasil. No, pero empiezan las 9 partidos. Ah, empiezan las 9. Tienen que escucharnos. Tienen ellos el deber de escucharnos. Los demás, la audiencia debería escuchar el programa que sigue, que nos sigue a nosotros, que es muy interesante. Pero bueno, ellos dos también deberían por lo menos escucharnos a nosotros y después ver el partido en todo caso. Después de un par de programas de ausencia, contamos con Mauro Ruiz. Te saludamos, tú, Mauro, ¿cómo estás? Estás de vuelta acá en Trabajo de Hormiga. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, buenas tardes acá a los compañeros. Y un saludo ahí a Gonzalo y a Santi, que siempre nos hacen el aguante. Y de nuevo, ¿no? Acá contento con el programa y con muchas. ¿Y muchas con los exámenes cómo te fue? 50 y 50. Está bueno, 50 y 50 es mejor que 0 y 100. Sí, así que bueno. Otra vez, bueno. Si no, ya tenemos la oportunidad de rendirlo otra vez ahora. Ajá, perfecto. Bueno, un programa con cierta cargado de emociones, podríamos decir. Sí, ¿no? Sí. Este es el programa número 32 y la verdad que pasaron muchas cosas esta semana, digamos, que nos importan desde lo afectivo. Que un poco, yo que soy el que peina canas acá en el programa, lo sentí mucho porque esta semana se murió Miliki, que era el último integrante de un combo de payasos, que eran los payasos de la tele, Gaby, Fofo y Miliki, que tuvieron, digamos, en mi infancia una gran importancia porque era, digamos, un boom en la televisión argentina. Estos eran tres hermanos españoles de una familia de payasos que hicieron tele también en España, y bueno, tenían algunos clásicos como La Gallina Turuleca, Hola Don Pepito, Hola Don José, y canciones que todavía siguen, por ejemplo, el Feliz Cumpleaños, que por ahí se canta Feliz, Feliz en tu Día, eso es invento de ellos. Y así hubo una serie de no sé si desgracias, en un caso sí hubo otras desgracias. Pero bueno, nosotros queríamos, en nuestra sección, hablando de Miliki, en nuestra sección Tema Libre, vamos a hablar de los héroes de la infancia, nuestros payasos, los programas, los personajes que nos entretenían cuando éramos chicos, a la gente de distinta edad, qué sé yo, por ejemplo, hablamos también del Chavo y toda la trupe del Chavo, que atravesó tantas generaciones, que todavía se sigue escuchando, todavía está vigente, todavía están apareciendo por ahí en el canal abierto, en el canal de cable, hay una versión en dibujo animado. Eso, digamos, es para nuestra sección infantil. Pero también, bueno, hubo una muerte que nos dolió mucho, que era un compañero de Trino Gasta, Darío Moreno, que es un era un muy fuerte militante de la asamblea del movimiento ambientalista de Triogasta, fue de los tipos que se le tiraba los camiones de la lumbrera en el corte de Triogasta de Cerro Negro, un tipo muy combativo que además impulsó una radio que es parte de la red ahora. Un compañero muy querido, que alguna vez sacamos algún audio de él en esta radio, en nuestro programa. Y bueno, nosotros queremos dedicarle este programa, el programa número 32, a él. Ese era el plan que teníamos desde la semana pasada, desde que se conoció la noticia. Y hubo otra noticia que tiene que ver con detenidos desaparecidos, con dos cuerpos que se identificaron en un cementerio de Tacana, de Leales, gracias a una denuncia que hubo de un vecino que vio lo que había pasado y dijo, bueno, allá enterraron cuatro cuerpos, se los exhumaron a esos cuerpos y resultó que se identificaron dos, que son de la compañera Adriana Mitrovic y del compañero Horacio Ferreira. Los dos eran estudiantes de arquitectura en el año 77 cuando desaparecieron. Yo ahí tengo una cuestión personal para contar y que después, bueno, se puede profundizar. Yo estaba estudiando arquitectura, digamos, cuando retornó a la democracia, yo entré a arquitectura y una de las últimas movidas en las que participé junto en el centro de estudiantes, junto con otros compañeros, fue un homenaje a los detenidos desaparecidos de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, donde hicimos un acto porque hablaron con gente muy importante, la madre de Cecilia Mitrovic, por ejemplo, habló, un docente, un estudiante. Hubo suerte de palomas, se plantó un árbol que todavía está y persiste, eso está muy bueno, y colocamos una placa con el nombre de todos los compañeros desaparecidos de la facultad. Entre esos nombres están los dos de Horacio Ferreira y Adriana Mitrovic. Nuestro programa, por distintos motivos, se dedica compañero Moreno de Triogasta y la compañera Mitrovic y Ferreira de acá de Tucumán. Y bueno, un recuerdo para ellos. Muchas emociones juntas, la verdad. No podía pasar desapercibida la dedicatoria como parte de la mística del programa. Y bueno, para que ya lo explicaba muy bien Tony, también les contamos que vamos a desarrollar en la sección de historia. Vamos a hablar de las hermanas Mirabal y la conmemoración de la fecha de la violencia, la no violencia contra las mujeres, que se estableció el 25 de noviembre. Vamos a desarrollar un poco el tema para ampliarlo y también vamos a tener en la sección de actualidad el paro del 20N. No podríamos obviarlo en un programa de trabajadores y trabajadoras, no podríamos hacernos. Y mucha tela osos. Para cortar eso. Hay mucha tela para cortar, vamos a tratar de cortarla de una forma que quepa aquí en la dinámica de trabajo de hormiga y en la dentro que estamos en una radio comunitaria alternativa y popular. Y en la respuesta a los pueblos, a cargo de Tony, vamos a estar desarrollando el 14N, el paro general de España. Que ahí podríamos decir que fue general, ya que hasta donde sabemos acá en Argentina fue un paro de repercusión nacional, pero no llegaría a ser general. No. Marcaríamos esa diferencia. Vamos a estar con Tony, el columnista, y tratando de opinar sobre este tema. Lo vimos acá también en Tucumán, hacer una contraposición de lo que fue acá y a nivel nacional también. ¿Sí? Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del número de la radio, que es 154-1630-96, con característica de Tucumán 0381. También nos pueden escuchar online a través de la página de Mate Cocido, www.matecocido.org.ar/radio. Ahí, a través del canal Ustream, nos pueden escuchar. También por la frecuencia 87.7 FM El Mate. También pueden enviarnos correos electrónicos a programatrabajodehormiga@gmail.com. Pueden escuchar los programas anteriores que están subidos ya en nuestro blog, creado para tal fin, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. También agradecemos a los compañeros de Radio La Retaguardia que nos retransmiten los días lunes bueno, para Buenos Aires y también online. También tenemos nuestra retransmisión acá el día viernes, que no sé si quedó fijo o no, creo que quedó, se modificó. Desde las 13 a las 15. De 13 a 15 los días viernes nos pueden escuchar de nuevo. Si nos están escuchando viernes, gracias por escucharnos hoy viernes. Y también no se olviden que pueden llegarse acá a la Baicé 3542 y traer sus aportes, inquietudes, comentarios. Así que bueno, vamos a dar continuidad al programa con el resto de las secciones. En Trabajo de Hormiga, y vamos a hablar del gran tema de esta semana, que fue el paro del 20N. voy a hacer primero una introducción, una breve introducción sobre los molestos que tuve con esa, con esta denominación que dicen 14N, 7D, 8E. Antes era 1 de mayo, Día del Trabajador, 17 de octubre, Día de la Lealtad, 12 de octubre, Día del Genocidio contra los Pueblos Originarios. Pero ya eso de ponerle una letrita y un número ya me hartó. Igual quedó el paro del 20N. Nosotros creemos que más allá de cómo se denomine, tuvo su impacto, y además hay muchos actores cruzados, muchas posiciones de la izquierda, de la derecha, de la burocracia, de la contraburocracia, el gobierno, la oposición, y muchos compañeros quedaron entrampados por ahí en lo que se decidía en una conducción nacional, y tenían que movilizar por una cuestión de estar encuadrados, ¿no? Y otros marcharon con gente al lado de gente que no le agradaba, digamos, esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Para los que por ahí se están enganchando recién en el tema, medio difícil que no lo hayan visto ayer en los medios, lo escucharon en las radios, lo vieron en la televisión, lo leyeron en los diarios, pero recordamos que ayer hubo en Argentina un paro nacional convocado por la CGT Azopardo, conducida por Hugo Moyano, y la CTA Micheli, que sería la CTA no oficialista, digamos. Este paro tuvo un acatamiento muy importante a nivel nacional, que la verdad que lo pintaron desde distintos medios como de mayor o menor magnitud. Sin embargo, no podemos decir que no fue un paro nacional, porque en la mayoría de las provincias hubo repercusión. Vamos a tratar de hablar un poco primero a nivel nacional y de ahí empezar a comentarles los matices que tuvieron las movilizaciones acá en Tucumán, que podemos decir que la provincia no estuvo parada ni tuvo fisonomía de feriado, como decían algunos diarios en referencia a Capital Federal. Acá fue una jornada un poco más tranquila y más ordinaria en relación a la actividad de los trabajadores. Como decíamos, a nivel nacional, según lo reflejaban los distintos medios, como ser Clarín y Diario de la Nación, el paro, mediante la táctica, digamos, del piquete y del paro en las actividades, logró paralizar muchos rubros en cuanto al transporte parcialmente, pero los bloqueos hicieron que se extendiera, digamos, ese paro del transporte y se hiciera sentir un poco más. Por parte del gobierno hubieron acusaciones un poco, creemos desde Trabajo Hormiga, un poco subida de tono, más o menos, qué sé yo, pararon los oligarcas, hubo extorsión. Más allá de quién venga el paro, por quién esté convocado, en definitiva son trabajadores los que pararon, y me refiero a nefastos personajes, y de manera vertical fue convocado este paro, pero sin embargo son trabajadores los que pararon, y el gobierno lo pintó como amenazas, extorsión, un paro en contra de los argentinos y ese tipo de calificaciones que creemos que no son por ahí tan democráticas. También recordamos que a nivel provincial también las dos centrales estas tuvieron influencia en los distintos gremios de acá, no tan amplia en lo que es la parte estatal, pero sí en gastronómicos y en docentes universitarios, por ejemplo, de la parte estatal, docentes universitarios. Mauro, vos más o menos, ¿cómo lo viviste? ¿O qué es lo que por ahí te llegó a través de los medios? No sé si querés contarnos un poco. Bueno, ahí un poco lo que vos estabas comentando, ¿no? Las divergencias que hay en los distintos tipos de medios de comunicación. Por ejemplo, Clarín habla de un paro, un alto acatamiento, de que se pararon muchos lugares, que no tuvieron... que tuvo una gran incidencia. Otro habla de, bueno, por supuesto en tiempo argentino, que el paro en realidad dice como si hubieran sido 4 o 5 personas, como diciendo 4 o 5 gatos locos que vienen y paralizan y hablan de esta forma. Lo que sí en concreto es que hubo una adhesión, hubo un paro general de los trabajadores. Lo que sí, acá también comparto también lo que decía Tony, ¿no? Que decían que hay muchas personas que marchaban al lado de otras, no por el hecho de conformar esa fuerza, no enmarcado en la CTA ni en la CGT, sino por iniciativa propia, por de los trabajadores. Entonces se tiende a confundir este paro y a decir, vos estás con la CTA, estás con la CGT, perteneces a Moyano o a Micheli. En realidad puede haber algo, y siempre hay algo alternativo entre estas dos fuerzas, que esta burocracia sindical, por decirlo de alguna forma, en el cual siempre intenta los medios, la gente, insertarte, ponerte a decir vos estás así o no estás así, cuando en realidad uno tiene su propia perspectiva y hace un análisis de por qué va hacia ese lugar, por qué fue a la plaza, en reclamo de qué, y cuando eso es lo que se busca. Y acá también otra cosa es lo que el gobierno, la voz oficialista, lo que logra decir Aníbal Fernández, por supuesto, con cosas siempre de subida de tono, la presidenta también diciendo que es un paro extorsivo, que es un paro a donde están marcados únicamente los mafiosos, que no les tiene miedo, los apuntala de esa forma. Y yo creo que el más del, no sé, no es muy bueno decir un porcentaje, pero así, o sea, que todos los que fueron a parar son golpistas, son mafiosos, son personas que tienen mucho dinero. Yo creo que está representado lo que es la clase obrera, pero no únicamente, como hablo yo de esta bipolaridad de CGT, CTA, y decir, bueno, estoy así o no estoy con vos. Entonces esta cuestión es algo que sirve, porque te das cuenta de que el gobierno no es que estamos todos a favor ni en contra, sino que quizá un posicionamiento, no es todo malo, pero sí, sin lugar a duda, el gobierno tiene que tener una opción conciliatoria, tiene que abrir por una vez por todas los oídos, prestar los oídos a los trabajadores, porque esto realmente es una alerta muy grande de lo que puede llegar a ser un problema más adelante. Tony Martínez, me gustaría preguntarte, ¿vos qué expectativas crees que tienen estas dos centrales convocando a este paro? ¿Por ahí qué es lo que buscan? Yo creo que, bueno, en primer lugar, medir fuerza. Yo creo que los tipos sienten que midieron fuerza y no les fue mal. Lo grave es el proyecto, digamos, lo grave de los tipos estos en general es el proyecto. Y, o sea, nosotros desde acá, por supuesto, impulsamos una alternativa a las burocracias sindicales, y realmente acá hubo sindicatos, digamos, burocracia de la peor, y también hubo sectores combativos muy interesantes que plantearon inclusive una crítica a las dos cúpulas que convocaron. Y después había cosas raras, o sea, yo señalo dos cosas raras, digamos. Estaban tres de las cuatro federaciones del campo, estaba entre ellas estaba, digamos, la emblemática enemiga de los trabajadores, como la sociedad rural. La sociedad rural, apoyando paro, solamente quería molestar al gobierno, eso está claro, digamos. Pero no creo que le interesen determinadas cosas que estaban reclamando los compañeros, que es el tema de luchar contra la precarización y todo eso, pues son precarizadores absolutos. No le interesa que los ricos paguen más impuestos, etc. Por otro lado, una cosa que a mí me molestó mucho ha sido, bueno, el tema de que Cristina recordara a Costeque y Santillán haciendo lo suyo, digamos. Creo que otro pueblo puede hacer de suyo la lucha de Costeque y Santillán. Yo le creería a Cristina si no estuviera Aníbal Fernández entre sus adláteres. Ha sido secretario de gobierno durante el gobierno de Duvalde, y ha sido uno que estuvo en la trama de cómo se armó la masacre de Avellaneda. Y es más, los mismos familiares de Costeque y Santillán exigen que estén Aníbal Fernández y Duvalde procesados por la causa esta. Entonces es como que se van mezclando mucho los roles, los papeles, los valores, las ideas. Pero bueno, hay una serie de reclamos que son justos. Me parece que elevarle el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, muchas de las cosas que han pedido los compañeros son justas. Ahora, los muchachos estos, por hablar de Moyano, Barrio Nuevo y toda esa gente, digamos, Venega, digamos que hacen un sindicalismo que nosotros no compartimos para nada. Y sí, también podríamos agregar el análisis que se está, más allá de toda esta complejidad que representó el paro y las distintas opiniones y las repercusiones mediáticas, como tratando de por ahí abrir un poco un poco de luz ahí, podemos decir sí que se está intentando conformar una fuerza opositora al gobierno desde lo sindical, pero lamentablemente lo está haciendo por derecha y está aglutinando a sectores reaccionarios, o sea que es desalentador el panorama y obviamente de manera verticalista y burocrática y sin consultar a las bases, o sea, se está intentando gestar una fuerza opositora pero no logra adquirir características populares. Les puedo leer, no sé si les parece, leer un pedacito de un comunicado de la corriente de organizaciones de base La Brecha, que adhieren un montón de organizaciones de izquierda independiente, que dice: hay miles de trabajadores y trabajadoras que estaremos en la calle reclamando medidas que sabemos que son justas y necesarias, como ser el salario mínimo, la eliminación del mínimo no imponible, etcétera, todas reivindicaciones legítimas nacidas de las problemáticas que hoy enfrentamos los trabajadores. Sin embargo, también sabemos que hoy la CGT de Moyano y la CTA Micheli retoman esos reclamos sin una clara vocación de organización y participación de todos los trabajadores, dispuestos a avanzar con sus intereses políticos que no son de la clase trabajadora y también dispuestos a unificarse de forma oportunista con sectores que históricamente han estado en contra de los reclamos de los laburantes. Bueno, y después hace como un llamado a una alternativa, digamos, otra forma de organizarse. También, más o menos, habiendo celebrado a nivel nacional, les queremos contar que acá en Tucumán también se paró, con cualitativamente, podríamos decir, distintas fases a lo que fue a nivel nacional. El plan de lucha fue convocado más que nada por la intersindical acá en Tucumán, es decir, la CGT, la CTA. También está la CCC Aguilares y otras organizaciones, estuvo también Barrios de Pie, los docentes e investigadores de la UNT, y el plan de lucha fue realizar un acto en la Plaza Independencia acá en San Miguel de Tucumán. Cortaron también los dos puentes de acceso a la ciudad, el puente Barros y el puente Lucas Córdoba, y también no olvidemos que sumaron a su reclamo a la gente de la bancaria que está en ese plan de protesta por la malversación de fondos en la Caja Popular. Se realizó el acto en la Plaza Independencia, tuvimos cobertura para FM 87.7 FM El Mate y Trabajo de Hormiga, así que le vamos a pasar un audio en el cual está hablando Vicente Ruiz de la CCC de Aguilares. Estamos acá con Vicente Ruiz de la CCC de Aguilares, le vamos a hacer una pregunta para 87.7 FM El Mate. Vicente, ¿por qué movilizan? Bueno, mira, lo hemos adherido al paro nacional convocado por la CTA y la CGT de Moyano y otras organizaciones como la Federación Agraria, la FUA y cientos de organizaciones sociales y políticas que han adherido a este paro. Hoy nosotros acá en Tucumán, a través de la intersindical, hemos adherido y estamos realizando este acto. Como hicimos a partir de las 9 de la mañana, cortamos los dos accesos principales al Gran San Miguel de Tucumán, que es el puente Barro y el puente Lucas Córdoba. Estamos reclamando nosotros de los puntos que por la cual se va al paro en el día de hoy, es por la falta de una política que termine con la inflación, el tema de la inseguridad. Son dos temas que el gobierno nacional niega que hay inflación, niega que hay inseguridad, niega que hay pobreza, niega que hay salarios de hambre y también por la eliminación de los impuestos a los sueldos, como así también la eliminación del tope para el pago del salario familiar por hijo, que son puntos a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros como estatal estamos exigiendo al gobierno de la provincia un doble aguinaldo para todos los trabajadores estatales, la adhesión al salario familiar otorgado por el gobierno nacional, que nos adeuda 790 pesos por hijo para todos los trabajadores estatales, como así también el 82 móvil por ciento para todos los compañeros jubilados, y pensionados, como así también trabajo genuino para los compañeros desocupados, con el cúmulo de reivindicaciones por las cuales hoy hemos logrado una unidad que hace muchísimo tiempo no se ha logrado en Tucumán, una movilización con tantas organizaciones sociales, políticas y gremiales. ¿Espera que algo cambie, Vicente, después de esto? Por supuesto que siempre que se lucha, siempre conseguimos, es posible torcerle el brazo o abrirle la mano al gobierno nacional y provincial. Acá hay sectores mucho más amplios cada vez. Las movilizaciones que son como el 8N o ahora como el 20N, que cada vez somos más los sectores que salimos a la calle y que estamos desconformes y no pueden mirar para otro lado. Creo que este gobierno, si sigue con la tosudez que viene hasta estos momentos, va a terminar muy mal. Me parece que acá cada vez somos más las organizaciones que salimos a la calle y que se animan a salir y a enfrentar a este modelo de exclusión para los que menos tienen y para el pequeño y mediano productor, que hoy están también en esta movida. Y como están desde los desocupados, los compañeros jubilados, y estamos las organizaciones sociales, que vamos a dar continuidad al plan de lucha en caso de que el gobierno siga siendo oído sordo a nuestro reclamo. ¿Cómo hizo su corriente para decidir movilizar y parar hoy? Bueno, nosotros venimos ya de movilización, venimos de cumplir una jornada provincial el 31 del mes pasado, donde estuvimos en 12 cortes de ruta, y hoy, en caso de que el gobierno provincial siga siendo oído sordo, vamos a profundizar el plan de lucha provincial. La próxima semana estaremos nuevamente en la ruta y en las calles exigiendo los puntos que hemos planteado el 31 del mes pasado el gobierno de la provincia. Para terminar, ¿usted está de acuerdo con el marco de alianza de los compañeros que están hoy día acá plantados? Sí, estamos de acuerdo, porque la alianza se da en las calles. La unidad se da en las calles, no en los cafés ni haciendo contubernio en espalda del pueblo. Acá se lo ve a los compañeros cuando quieren que estemos unidos y que trabajemos para que esto cambie. Muchas gracias. A los compañeros trabajadores, a los empleados de todas las reparticiones. Bueno, ahí escuchábamos a Vicente Ruiz, quien nos explicaba el plan de lucha de la intersindical y del 20N acá en Tucumán. También nos explicaba poco las reivindicaciones por las cuales ellos estaban realizando ese acto. En el caso, más o menos compartían todos los sectores las reivindicaciones, por ahí un poco más inclinadas hacia el 82% móvil y la suba del mínimo no imponible, y en otros casos más un poco reclamos más como pedía recién Vicente, doble aguinaldo y basta de inflación. En ese caso también en la misma marcha estuvimos hablando con Salvador Agliano, de la CTA de acá de Tucumán, quien luego de decir sus palabras ahí en el escenario, bajó y estuvo hablando para 87.7 FM El Mate y Trabajo de Hormiga. Bueno, estamos acá con Salvador Agliano para 87.7 FM El Mate. Le quiero preguntar, Salvador, ¿por qué está presente acá hoy día en la plaza? Obedece al paro nacional de actividades y movilización que se ha concretado en un acto coincidente de unidad sindical con la CGT, la CTA, la CGT que lidera Pablo Moyano y la CTA que lidera Pablo Micheli, Hugo Moyano, perdón. Realmente venimos de alguna manera a hacer sentir la unidad de los trabajadores en aquellas cosas que nos unen. Seguramente tenemos nuestras diferencias procedimentales, pero hay cuestiones en donde el sentido común dice que no podemos no estar en contra de que a nuestros jubilados no se les dé el 82% móvil. No podemos estar a favor de un gobierno que se dice progresista y ha sancionado una ley de la ART que favorece a los empresarios de las empresas de seguro. No podemos estar a favor de un gobierno que dice tener un modelo que quiere profundizar, toda vez que pretende cobrar un impuesto al salario. No es impuesto a la ganancia, cuando la timba financiera y los grandes exportadores y los capitostes del juego no pagan ningún impuesto. Eso es hacer querer pagar a los trabajadores, a los desaguisados de un gobierno que no sabe manejar la finanza. No podemos estar de acuerdo con un gobierno que quiere profundizar un modelo que ha metido la mano en la caja de las obras sociales, que son de los trabajadores, no son de los sindicalistas, más de 17 mil millones de pesos. Y mucho menos en Tucumán, que ha tratado de meter la mano con matones en los fondos de la caja popular, que no son fondos ni de los bancarios en la caja popular. Es la única organización financiera del Estado que queda en el país y es patrimonio de los tucumanos. El gobernador dice que no le alcanza para pagar los sueldos, pero él ha hecho un viaje a Dubái y no quiere vender el avión, que cuesta mucho más de los 170 millones de pesos que han querido meter mano en la caja de los trabajadores de la caja popular, que es la caja de todos los tucumanos. ¿Piensa que algo va a cambiar después del paro de hoy? Sin lugar a dudas, porque nosotros no es un hecho coyuntural el paro. Venimos luchando desde hace mucho tiempo con organizaciones sociales, el campo popular de la CTA, hemos constituido la intersindical con la CGT, hemos sumado a todos los desocupados y nos hemos manifestado sistemáticamente desde el 6 de enero pidiendo la anulación de la ley antiterrorista, y vamos a seguir mañana y vamos a seguir todos los días con nuestra lucha, porque esto no es un hecho coyuntural, esto es un hecho de demostración que los trabajadores estamos unidos a pesar de la política del gobierno y a pesar de estar rodeados de algunos alcahuetes que no han sido capaces de defender a sus trabajadores y han salido a defender los intereses. Entre ellos están los Pedraza, asesinos procesados de Mariano Ferreira. Bueno, francamente no queremos que estén ellos y están los que tienen que estar. ¿Cómo hizo su gremio para decidir venir hoy acá a la plaza? Por asamblea, porque estamos convencidos de que esto hay que hacer, y como hacemos todas las organizaciones sindicales, que decidimos por asamblea cada una de las decisiones que tenemos que tomar, y obviamente porque estamos adheridos a la CTA, porque soy el secretario general de la CTA de Tucumán, y porque convergemos en la decisión nacional de la CTA. Ha sido votado en un plenario, en un confederal, y es así que estamos las organizaciones presentes aquí. ¿Está de acuerdo con el marco de alianza de las organizaciones presentes hoy acá en la plaza? Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Sería para apreciar a la Negra Sosa, menos a uno, aceptamos, todos son tucumanos. En realidad tenemos diferencia. Esto es unidad en acción, unidad en la calle. Seguramente esto habla de la democracia. Podemos estar en la diferencia, transitar caminos que no son comunes, lo que no implica renunciar a la lucha por nuestras reivindicaciones y nuestros ideales, que podemos seguirlos discutiendo en otras instancias. Pero hoy nadie puede estar ajeno como tucumano de que un gobierno haya metido matones y haya tratado de hacer una exacción de los fondos que pertenecen a todos los tucumanos. Estamos por las cosas que nos unen y seguiremos discutiendo por aquellas cosas que por ahí no estamos de acuerdo, como ser el caso de la libertad y la democracia sindical. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias a usted. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Salvador Agliano, de la CTA de Tucumán, oriundo de, sería el gremio de los visitadores médicos, donde compartía más o menos el marco de alianzas que convocaba el acto acá en Tucumán, y también nos explicaba un poco cuáles son las cosas a las cuales se oponen para haber adherido o acatado al paro convocado por la CTA y la CGT a nivel nacional. Sin embargo, en algunos medios acá en Tucumán también se habla de un paro con gran acatamiento, en otros un paro de acatamiento moderado. Por ejemplo, ayer estaba viendo el programa de los gastronómicos, donde decían que era mucho acatamiento, que no se movió una mosca más o menos en el centro. Vos, Mauro, anduviste caminando por las calles, más o menos, ¿cómo lo viviste al 20 de enero en Tucumán? Bueno, un poco haciendo alusión a lo que vos decías, yo realmente tenía otro tipo de expectativas, ¿no? Yo realmente esperaba un poquito más de adhesión en cuanto a cantidad de gente. Pero en realidad tampoco se puede hablar de que es un número no menor, porque ya, si bien hay una cierta cantidad de personas, para mí ya tiene importancia, porque al margen de que de la cantidad de personas, ¿no? Está latente lo que es el tema y lo que se está pidiendo. Yo creo que más que nada, y esto lo hago quizás a modo particular, viene por el tema de que, no sé si es la palabra representación la parte del gobierno, sino es de que los trabajadores realmente sienten que no están siendo escuchados, que todas las protestas y todas las cosas tienen que ver con un tema de desestabilización del gobierno, con un tema de oligarquía, de defender intereses personales, cuando en realidad no se está haciendo eso. Creo que más lo más fuerte es marcaría eso, ¿no? Que la respuesta de qué es lo que pasa, el gobierno no nos está dando respuesta, nos estás indicando como las personas que estamos en contra de ellos, que somos golpistas y tantas otras cosas, que seudónimos que se están utilizando para decir que, para desestabilizar también esto, lo que es la marcha, y para decir que fue algo menor. Sin embargo, sin lugar a dudas, hay que prestar atención a esto, hay que, porque hoy es, cualitativamente son, no es mucha cantidad de gente, pero sí un cierto número que sí realmente tiene importancia, pero esto me parece que se va a ir acrecentando, se va a ir acrecentando con el tiempo, porque uno se da cuenta que al no tener respuesta de por parte del gobierno, yo creo que no ha tenido ninguna ninguna persona que ha llegado al gobierno una respuesta un poco favorable, por decirlo así. Todas las personas indican que esto está en contra de ellos, y nunca haciendo un análisis de por qué la gente está saliendo a la calle, qué es lo que pide, sino simplemente están pintando las cosas como si fueran todo de colores, cuando en realidad eso demuestra a las claras que no es así. Tony Martínez, teniendo en cuenta que el sindicalismo acá en Tucumán tiene gran simpatía en su mayor parte con el oficialismo, ¿vos qué balance haces del paro acá? ¿Anduviste por las calles de Tucumán ayer? Sí, pasé por cerca de donde fue la movilización. Lo que sí también es importante recalcar que cuando fue la movilización, uno, que hacía mucho calor, eso era una cosa que recalcaba la gente, y además en ese momento también estaban los piquetes en los cuatro o cinco puntos que de ingreso a la capital, y otros piquetes en otras provincias, digamos. O sea, habría que sumar toda esa fuerza para ver cuántos fueron. Por ahí me parece que mucha gente esperaba como más, una cosa más masiva. Pero si vos tenés en cuenta, digamos, que había activos en varios lados, también tiene su importancia. Después, bueno, es claro que mientras haya ómnibus y si en el caso comercio no adhiere, que es lo que pasó, casi todo lo que es la vida normal de Tucumán, digamos, que queda igual, digamos. Y además, como había escuela también, hubo movimiento de chicos, toda la historia de esto, fue bastante, bastante extraño, digamos. Pero es verdad que digamos, la UDGRA de Barrio Nuevo obligó a los dueños de bares que cierren los bares, lo cual es una... Eso fue en el microcentro. Yo estuve por las 4 avenidas alrededor, digamos, y están todos abiertos. Es como que se intentó hacer un ruido en el microcentro con esta movilización, que fue importante, pero tampoco fue una cosa apabullante. Y bueno, después, bueno, otra cosa que si nosotros hablamos de burocracia y de mafia, y aparecen los compañeros, entre comillas, de la bancaria, con su disputa particular hoy con el gobierno por los 170 millones esto, y la caja y toda la cuestión esa, que, bueno, nosotros creo que deberíamos recordar también que este personaje Cisneros fue director de la Caja Popular en la época de Miranda, y mantuvo una patota dentro del edificio de la Caja Popular para esperar a una movilización que había del sector de la salud, de ATSA. Entonces, le hizo el aguante con la patota, que estaba Jesús Soria en ese, digamos, que la comandaba, que después en las declaraciones, digamos, se hizo el sota. Entonces, digamos, no es como que no son aliados confiables. Me parece que acá, igual que en todo el país, y es un poco lo que digamos, la tónica que tienen las críticas de lo que no estamos de acuerdo con esta burocracia, es que no está construido una central, por ejemplo, de trabajadores de izquierda, o combativo, o independiente, o no burocrático, como queramos decirle. Y entonces se van un poco de furgón de cola de estas grandes centrales, que de grandes no tienen mucho porque son bastante traidoras. Y nos falta construir, o sea, está claro, falta construir una alternativa que empiece por gremios combativos, agrupaciones combativas, conforme confederaciones combativas, y termina siendo una central única combativa en el país. Estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Sí, sí. También les... Bueno, me acuerdo que acá ayer había un periodista que decía que en Tucumán sí había cierta presencia de paro en lo que... que es transporte, porque tres líneas de colectivo funcionaban con frecuencia el sábado. Yo conozco tres líneas que habitualmente funcionan con frecuencia el sábado, que son el 8, el 1 y el 11, así que en ese caso podríamos decir que no tuvo repercusión. Y otra cosa así también, como anécdota, hubo una pelea mediática, pero no mediática, sino de redes sociales, a través de Twitter, entre Aníbal Fernández y Camioneros, sí, que otra vez se la reproducimos porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, pero era muy graciosa también. Sí, bueno, está bueno, decía Augusto Timoteo Moyano. Eso es un jueguito de palabras por Augusto Timoteo Bandor, que era un burócrata que sostenía que había que hacer esto en el Onganiato, un peronismo sin Perón. Bandor terminó mal, digamos, porque gente de la izquierda peronista, que en su momento ya tenía una no sé cuál de las fracciones, quizá, no sé si con la simpatía o no de Perón, digamos, lo reventaron a Bandor. Bueno. Digamos, Bandor es como decir, es el Poncio Pilato, digamos, es Judas, es el traidor por antonomasia del sindicalismo argentino. Y bueno, me parece un poco exagerado, por ahí hasta contestaron, los otros contestaron que ni Moyano es Bandor, ni Cristina es Perón, lo cual da para hacer 50 o 60 interpretaciones, si querés, de esa frase. Porque, digamos, vos podés estar a favor de uno u otro sin ningún problema, digamos, si vos podés, te pones a ver, todos los personajes tienen, digamos, algún costado negativo, y menos Bandor, digamos, probablemente todos tengan un costado positivo, hasta, digamos, todo entre comillas, ¿no? Pero bueno, fue gracioso, la verdad. Y además, bueno, la chicana de Aníbal Fernández, y la verdad que entretenido, por lo menos lo que pasó después, ¿no? Sí, bueno, así pasaba el 20N por Trabajo de Hormiga. No se pierdan más adelante en Tema Libre. Les recordamos que vamos a estar hablando de personajes entrañables de la televisión, entre ellos Gaby Fofoy-Miliki. Pero pueden ir comentándonos a través de Facebook o de la página del Mate o por todos los medios que ya conocen, que enseguida Mauro les va a recordar qué personaje por ahí les parece entrañable. Por ejemplo, en mi caso, el Chavo del 8. En caso de ustedes, puede ser algún dibujo animado. Así que bueno, acá Mauro Ruiz les recuerda los contactos. Puedes comunicar al 0381-154-16-3096 a través de www.matecocido.org.ar. Ahí pones el link donde dice escucharnos en vivo, o en programa trabajodehormiga@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación para que nos mande un mensajito, tu opinión acerca de algo, alguna sugerencia o alguna pregunta. Las hormiguitas se sanarán, pocos comentarios.

donde tantos habían perdido la vida. Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir 3 reglas. Nunca creerles nada, nunca preguntarles nada y nunca, pero nunca tenerles miedo. Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos. Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron. Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras. Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer. La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo. Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa. En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, ahí estábamos escuchando el audio sobre las hermanas Mirabal, que eran Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y por sus luchas, asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Una cuarta hermana bélgica, Adela, T. de Mirabal, no tuvo papel activo en aquellos tiempos, pero fue quien supo mantener vivo el recuerdo y la historia de las hermanas. En honor a la lucha de las Mirabal, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981, consagró el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres. Este día fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, considerando la violencia contra la mujer una violación de los derechos humanos. Después tenemos un poco la síntesis que fue la dictadura de Trujillo en el año 1930 y el año 1961, en el cual estas hermanas tuvieron una lucha abierta en contra de la dictadura. Y a partir de eso sufrieron, pagaron con sus vidas lo que fue toda la dictadura sangrienta en República Dominicana. En una de incursiones policiales lograron capturar a estas hermanas y la mataron. A partir de ello hubo distintas cosas, como decíamos aquí, que se celebra se conmemora el Día de la Violencia en contra de la Mujer. Entre tantas cosas, entre otras, existe un museo en Ojo de Agua, que es la ciudad natal de las hermanas, en donde se conservan sus trajes, sus pertenencias y sus habitaciones, tal y como estaban en el momento de su muerte. La finca en donde vivían se ha convertido en un museo que puede ser visitado. Lejos de allí vive la única hermana, Mirabal, que no fue asesinada, Dede. Quien se hizo cargo de los ojos de sus hermanas, de los hijos de sus hermanas. Dede resume en esta frase la historia de las hermanas. Mi familia fue antitrujillista desde su nacimiento, pero ellas marcaron con sus vidas la lucha por la libertad de nuestros pueblos.

una familia de cirqueros, en su principio cirqueros, comediantes, payasos, todo, que hicieron las primeras armas como troupe en la televisión española. Y después los tipos estos tuvieron un desembarco en la Argentina, entonces hicieron una temporada en España y una temporada en Argentina, como digamos, parece que cruzaban la, digamos, como 6 meses allá, 6 meses acá. Y en esa época todavía, cuando yo era chico, yo nací en el año 63, la televisión en Tucumán está del año 66, y estos tipos deben haber aparecido ahí nomás, digamos, en la televisión, todavía era blanco y negro, hasta mucho más adelante. Y todos los programas estos se hacían en vivo, o sea que estaba el estudio de TV, había público, era muy parecido a un circo, digamos, el set que habían armado, y los tipos tenían una serie de gags armados ya, y tenían canciones, por las canciones se lo conoce mucho. Hay 3 o 4 que son emblemáticas: la gallina truleca, que después se enseñó en todos los jardines infantes del país, seguramente en la escuela. Mi baba tiene 3 pelos. Hola don Pepito, hola don José. Hicieron versiones de también clásicos del auto feo, que después tuvo un remake hace poquito. Esa canción era inicialmente era autoría de Pipo Pescador, que era otro personaje que también tenía un programa de TV muy muy querible, la verdad, el Pipo Pescador, también un gran compositor de canciones infantiles. Y los tipos estos eran payasos clásicos, sus disfraces eran todo una especie de camisola larga roja, que uno sabía que era roja porque la veía en Radio Landia, en Gente, o sea, en la tapa, porque después la parte de adentro de la revista eran todas en blanco y negro. Entonces uno veía las fotos después y se daba cuenta que eran rojas, pero uno en el televisor veía obviamente una cosa gris. La verdad que era como los tipos de estos eran hermanos, los 3, Gaby, Fofó y Milique, y después se sumó Fofito, que era el hijo de Fofó, de obvio. Era Fafu, era por Alfonso, Gaby era Gabriel y Milique era por Emilio, ¿sí? Entonces le ponían el nombre que se parecían un poco al nombre. Y la verdad que una de las cosas que los tipos te hacían sentir era que, bueno, uno se daba cuenta que se conocían a todos, que tenían mucha cancha y eran muy amigos porque eran hermanos. Y también los tipos, uno ve que calzaban dentro de lo que era una idiosincrasia argentina de los personajes de televisión que hacían humor. Qué sé yo, tenía como un parentesco con otro grande que era Carlitos Balá, que también tenía su programa, o con otro grande que era el Olmedo, que tenía su Capitán Piluso. Y donde la cosa era no eran guiones muy ajustados llevaban adelante, sobre todo si los que tenían público, digamos Carito Balá y Guy Fofumini, que tenían público, creo que Pipo Pescador también. Entonces, bueno, hacían participar a la gente, qué sé yo, y muchas veces se salía de no había un guión, sino que estaba como armado una escenita donde hacían hablar los chiquitos, qué sé yo. Entonces no estaba bueno, había mucha improvisación, pero tenía mucha calidad para improvisar, ¿no? O sea, y además, bueno, te repetían la cancioncita una y otra vez y vos lo mismo te enganchabas, digamos, una cosa mágica, ¿no? Un poco que ellos tenían mucho la magia del circo, ¿sí? Que cuando éramos chicos, digamos, todavía era muy habitual que nos llevaban al circo a la escuela, nos llevaba las tías, nos llevaba tu mamá y tu papá, no era difícil, pero las tías, las abuelas y todo, te llevaban. Cuando había un hermano mayor en la troupe, digamos, alguien que tenía 18 años, se encargaba de llevar a los pendejos al circo. Y esa costumbre, digamos, uno la veía reflejada en el programa tipo esto. Ese era el planteo que tenían ellos, era muy de circo, con personajes, animalitos, qué sé yo, que aparecían por escenas, digamos. Y acá, Augusto, a ver vos, a ver si nos podés dejar una opinión de algún personaje que tengas así como, digas, tenga cierta nostalgia, ídolo, que haya marcado, algún ídolo, algo que haya sido para vos. Bueno, la verdad que hay muchos personajes de la infancia. Uno, yo creo que podríamos decir que es un personaje, pero no es humano, sino que es animal, que era el topollillo. Creo que tengo muy buenos recuerdos de mi primera infancia. Si bien no entendía muy bien qué era, me gustaba mucho y pedía que me lo pongan, me cuenta mi madre. Y la verdad que me parecía muy buen, era muy efectivo, ¿no? Sí, muy efectivo para la infancia, muy atrayente. Incluso tuve una de mis primeras celebraciones de cumpleaños, tenía la torta con el topollillo, es como que tenía el muñeco del topollillo. No, era adorable el topollillo. Tenía muy buen marketing, digamos, el topollillo, y como decía, era efectivo en el público de 3 a 5 años y impactó mi vida de manera positiva. Me gustaría volver a verlo hoy con la revolución de las redes sociales y de YouTube. Seguramente deben haber videos ya subidos. Y estaría bueno como rememorar eso, ¿no? Ya con obviamente con los anteojos de adulto y ver si es tan bueno o no. Supuestamente era italiano, si no me equivoco. Claro, es italiano, pero es como que lo trajeran acá, porque no había forma de hacerlo vía satélite, nada. Es un personaje que que interactuaba con un presentador, que era un presentador, era, ¿cómo se llamaba acá? Era Mareco. Mareco era el presentador que dialogaba con el topo. Ya, es como que le daba pie al pobre. Sí, era la verdad que era muy, muy tierno, yo me acuerdo, porque también, digamos, tuvo varios años en el aire. Poco tiempo después capitalizado por el fútbol también argentino en manos de Riquelme. Sí, el topollillo. Que le dio al topollillo como otra vuelta de tuerca más. Claro. En el nuevo milenio. Sí, inclusive el topollillo creo que fue la Argentina el lugar donde fue más popular, porque lo inventaron en un lado, pero acá donde pegó así con una manera. Y hablaba como medio tanito. Estaba interesante. Era medio tan así. Otro personaje que no podemos dejar de mencionar, creo que es el Chavo del Ocho, ¿no? Claro, es un personaje. Yo haría un estudio sociológico. ¿Por qué, digamos, tiene tanta vigencia? Digamos. Incompleto, la verdad. Sí, la verdad que además debe tener vigencia, más allá de que debe salir más barato repetirlo que hacer uno nuevo. Eso está claro, es más barato que hacer una serie nueva y mandar el Chavo. Pero ¿qué pasa? El Chavo lo pone y funciona, digamos, la gente lo sigue viendo. Los chicos míos ahora ya no, que están un poquito más crecidos, pero todos los chiquitos más, digamos, hasta los 8 años se enganchan tranquilamente y les copian los tips. Hay palabras que se han incorporado en nuestra habla que son del Chavo, que acá nunca, que se yo, menso, me acuerdo de eso. Y otro modismo que... O estoy más pobre que el Chavo, ¿no? Claro, sí. Muchos años antes de la globalización ya teníamos cosas mexicanas. Sí. Antes que los tacos llegó el menso acá. Sí. Tenemos hambre que el Chavo también, como dice. Claro. Y además le decía, por ejemplo, torta de jamón, que para nosotros es un sándwich de jamón. Dicen torta de jamón. Y yo no entendí que tiene ese horrible una torta de jamón. Porque para mí la torta es la que tiene merengue, bizcochuelo, meterle la velita. Y después aparece con un bruto sándwich. Cuando aparece la torta de jamón, claro, le dicen torta al sándwich. No vale esto, digo. Porque vos recordás que la mayoría de los programas yankee o ingleses que venían con doblaje puertorriqueño, por ejemplo, o se hacían en Miami, le decían sándwich emparedado, porque era sándwich una palabra inglesa, y emparedado es la verdadera, digamos, opción castellanizada. Y bueno, nosotros decimos sándwich. Pero torta para mí nunca fue posible que fuera un sándwich. Cuando lo vi, ahí caigo. Digo, torta de jamón era una cosa bastante sencilla, digamos. Sí, yo más que nada voy a hablar de los dibujos animados. Ajá. Para mí era un importante, las tortugas ninjas. Ah, uff. Que marcaron algo. Después hay un programa que sigue todavía en vigencia, que es Chabelo, no sé si alguna vez lo escuchaste. Ah, sí. Bueno, el tipo ese que habla como un niño, que tiene, sí. Que tiene una voz bien bastante chillona, que reparte premios y todo ese tipo de cosas. Es sí. Como que sigue todavía, más ya no sé cuánta cantidad de años, pero fácilmente lleva más de 15 años. Sí, ¿no? Es un magazine de entretenimiento, se llama lo que hace el tipo. A mí me parece bastante lamentable Chabelo, ¿no? Pero a mi hijo le encantaba, ¿no? Te aclaro que tenía ahí grande para ese tiempo, digamos, si se mantiene 15 años, no sé cuánto, en la televisión y la gente lo sigue, pero además también hay otro fenómeno, mexicanos que siguen, que tienen mucha presencia en otros lugares, ¿no? Yo, si vamos a recorrer Latinoamérica, hay un programa que a mí me parece genial todavía, que es un programa chileno que se llama 31 Minutos, que por ahí pues se lo ven en una u otra cadenas de dibujito, por ahí se lo ven TV Chile, y creo que por ahí algún canal argentino también se lo ha visto, que es un programa hecho con marionetas, pero marionetas que tiene unos personajes muy graciosos. Por ejemplo, Tulio Triviño, que es un presentador de Estrella, que vos lo ves que está el tipo está esperando que es una especie de mono, una cosa, no sé muy bien qué, está esperando que le digan que viene la noticia, y se saca un moco, le echa sal y se lo come. Es una cosa graciosísima. Y después hay un héroe que se llama ¿cómo se llama? Calcetín con Rombos Man. O sea, es una mano con un calcetín cubierta de una media con rombos, digamos, y tiene una capita, y ese es el personaje, digamos, una cosa así muy graciosa. Tiene dos o tres personajes muy interesantes, la verdad. Ya que Mauro hablaba de los dibujos animados, en la reunión de producción, nuestra operadora Dani también hablaba de José Miel. Sí, no es era... un dibujo animado, realmente. Yo diría que el Colegio de Psicólogos de Argentina le debe mucho a José Miel. Generó mucho trauma en la infancia y hoy por hoy. Sí, era lo más trágico que yo conocí. Miles y miles de pacientes a lo largo y ancho de la Argentina. Estaba específicamente diseñado para hacerte llorar ese José Miel, ¿no? Una historia que era sobre llovido o mojado. Sí. O sea, era muy triste, digamos, era desalentadora, trágica. Una abejita, una abejita que buscaba a su madre, no la encuentra nunca y estaba a la vuelta, es una cosa así terrible. Realmente sufrimiento y dolor. No sé si no era sádico, digamos, el guionista. Por ahí uno dice, normalmente, porque hay una especie de formato, si normalmente los dibujitos para chicos tienen que divertir. Digamos, me parece que a mí me dicen, a ver, Tony, pensar algo para los chicos, yo trato de buscar algo divertido. Y esto no está específicamente diseñado para hacerte llorar, es peor que las novelas de la siesta clásica nuestra, digamos, que todas nuestras tías, madres, abuelas, novias, se ponían a planchar a la siesta para decir, hago algo mientras veo porque todas las veían con forma culposa las telenovelas y todas lloraban. Dejando de lado un poco la lacrimógena caricatura esta de José Miel, Tony y Mauro seguramente recordarán ustedes también el personaje de Minguito, ¿no? Que, viniéndonos más para acá, por Argentina. Ah, sí, Minguito, grande. La verdad que el humor argentino tuvo en la tele, sí, mucho grande. Lo que pasa es que nosotros hablábamos más como de infancia, y era como Minguito como para todo público, siempre aparecían en esos programas que eran, digamos, humorísticos, pero que para toda la familia, digamos. Pero, digamos como Olmedo tenía como su set para medio picaresco, pero también tenía el personaje que era específicamente para niños, que era el Capitán Piluso, que era adorable también, ¿no? Hay que decir que eran muy lacrimógenas también las películas de Minguito, ¿no? Sí. Esto es muy trágico, sí, así que tenía el padre que tomaba. El conventillo. El hijo que era pobre. El hermanito que era pobre, el padre que tomaba, era como, no tenía madre, era como también bastante lacrimógena. Toda la desgracia, ¿no? Me parece que todos estos personajes están un poco inspirados en Chaplin, ¿no? En la cosa de Chaplin, que le instaló, como decir, bueno, el personaje que es gracioso con el cobote, Charlotte, pobre, digamos, tiene una situación terrible, sin embargo te arranca una sonrisa. Tierno. Exacto. Que un poco es la línea de los Gaby Fofumiliki, en gran parte de todo lo del Chavo. Chespirito no niega su influencia de Chaplin, lo nombra siempre en las entrevistas. Sí. Y evidentemente le rindió tributo en varios especies, como ese tipo de monólogos. Sí. No, monólogos sería, ¿cómo sería? De unipersonales, ¿cómo sería? Claro. Donde él plagia o rememora, homenajea, digamos, explícitamente a Chespirito, el humor que tiene. Y sí, creo que todos se han creado, todos los humoristas, digamos, que nosotros recordamos ahora, que ahora ya muchos muertos, qué sé yo, pero en su infancia vieron en el cine a Chaplin y es lo que le empujó a tomar esto, digamos. Sí, evidentemente, a nivel mundial, un montón de artistas fueron influenciados, como Woody Allen también. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo explicar, cómo poner en términos que no sean términos prácticos, ¿cómo explicar a don Ramón, no? ¿Cómo explicar genealógica, artísticamente, a un personaje como don Ramón? Que creo que el más querido de la troupe, yo el que más quiero de la troupe del Chavo, ¿no? O sea, porque me parece que había una cuestión, digamos, el loco tenía una cara de mono que no se bancaba. Entonces decía uno, ¿cómo sale el tipo tan feo en la tele? Es una cosa bien, bien fuera de... Ahora, es una cara con la que vos te puedes cruzar en cualquier día, tenés un tío que se parece, un amigo que se parece, ¿me entendés? Es como una cara muy latinoamericana, es el menos mestizo de los personajes. Y no sé, el tipo, digamos, a pesar de que parecía un, digamos, el primer golpe de vista, uno dice un duro como Charles Bronson, no sé si el tipo, el bigote medio malo, cara de malo, y después te das cuenta que es un tierno completo, absoluto, y yo lo adoro, digamos, el personaje, incluso al actor, las veces que lo he visto en entrevista, o sea, me parece genial, don Ramón, digamos, o sea, alto cómico, alta persona, ¿no? Por ahí, Mauro, ¿vos cuántos años tenés, Mauro? Por ahí, Mauro, que tiene un poco menos de años que nosotros, Tony, ¿podrá decirnos qué personaje de su infancia lo marcó? ¿Qué personaje dirías como un poco más de esta generación, más acá de este lado del transcenturial, digamos? ¿Qué es? ¿Qué es? Intersiglo. Es una palabra acá del compañero al aire. Intersiglo. Ah. ¿Qué personaje dirías que marcó más a la generación un poco más nueva, de la gente que todavía está en la facultad, para demarcarnos? Bueno, está bueno todos los comentarios, ¿no? Pero yo veía mucho dibujo animado. Entre ellos, Dragon Ball Z. Para mí era llegar a mi casa después del mediodía, ver Dragon Ball Z. Encima se prendían todos, ¿no? Con mi vieja, mi hermano. Era como un ritual, digamos, ver eso y todo eso. Pero yo más que nada me guío por los dibujos animados. No era como mucho de ver personajes así. No recuerdo mucho de payaso o esas cosas que... Pero sí, los clásicos, el Chavo, esas cosas. El gato Heathcliff era muy importante ese también, sí. Así que... No, esos personajes... Bueno, el personaje más nuevo que sigue la línea de todo esto que hemos nombrado de acá en Argentina es Piñón Fijo. No, Piñón, para los chicos... No, yo tengo que decir que realmente Piñón Fijo es el personaje que le faltaba a mi infancia. Lamentablemente llegó tarde en mi vida, pero creo que reivindica muchas cosas del arte payasesco, mímico, acá en la Argentina... Realmente creo que un producto artístico de calidad, completo, desde donde se lo mire, elevando y aglutinando lo mejor de las destrezas que tienen que ver con los niños, como es... cuando pienso en Piñón Fijo, pienso en el compositor, en el cantautor, elevado a su mayor exponencia, en el maestro de Jardín de Infantes, llevado también a lo más alto que puede llegar... payaso llevado a lo más alto, el niño, el artista, el luthier, el todo. Yo creo que Piñón Fijo realmente, más allá de sus problemas mediáticos que tuvo y de sus acusaciones de satanismo, de que si ponías Chuchuá al revés era un mensaje en contra de San Cayetano y una rebelión de los arcángeles, creo que Piñón Fijo merece una reivindicación, no sé por qué motivo, y creo que tiene que ver con la corporación. Y no me tomen por K cuando digo corporación, porque salía por Canal 13, que es el grupo Clarín, pero no sé qué problema tuvo que no pudo salir más al aire por un canal de aire como era Canal 13. Pero me acuerdo también cuando Charlie García dijo que no podía tocar después de Piñón Fijo y no dio un recital en el mismo teatro que había actuado Piñón Fijo anteriormente. Yo creo que Piñón Fijo es muy completo, tierno, divertido. Como les digo, tiene todas las destrezas que puede tener un payaso, sí. Un artista, un coreógrafo, un compositor, porque tiene cada una de las canciones, a la vez que tienen contenidos pedagógicos novedosos, entretenidos, sí. Tienen también, cada canción es con un ritmo, por ejemplo, una canción es una salsa, la otra canción es una chacarera, la otra una samba, la otra un rock, la otra un rock más a punk, la otra un rock más metal, la otra más como balada... La otra más como tango, y o sea, realmente hay un. Es algo que no se acaba. Bueno, hablamos más o menos de lo que son los podemos personajes. Podemos quedarnos todo el día, pero la verdad que tenemos otra sección. La verdad que estuvo bueno, la verdad que movió un poco el corazón, sacudir la memoria y acordarse de algunos personajes queribles. Esta fue nuestra propuesta para el tema libre de hoy. No sé si hubo mucha interacción dentro de escuchos, pero nosotros nos divertimos bastante acordándonos de por ejemplo, las tortugas ninja, que eran grandes piseros, por ejemplo. Le encantaba la pizza. Eso es lo que yo me acuerdo de ese dibujito, no me acuerdo mucho más. Y después había un compañero que le decíamos tortuga trucha porque tenía el caparazón de vuelta, pero eso es por gordo. Bueno, espero que les haya gustado. Seguimos con el programa. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupete, pañales y todo para la mamá nueva. Dime luna bonita, dime qué me está pasando. Dime luna bonita. Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Dragstore. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabe, tu mejor opción es Bebecitos. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor, cuéntame una bonita. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las respuestas de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, estamos de vuelta con Trabajo de Hormiga, nuestro programa de los trabajadores y trabajadoras en FM Mate 87.7. Estamos en el barrio Ate, en la Bahía 3542. Y nos puede escuchar por internet en centromatecocido.org.ar/radio. Ahí hay una ventanita de chat donde puede mandarnos mensajes, o si no, puede mandarnos mensajes a 154-16-30-96. Acordate que estamos en Tucumán, así que la característica es 0381. Bueno, y hoy queríamos hablar un poco de otro de los de las denominaciones, esta con numerito y una letra, que es el 14N. 14N en España y en el resto de Europa. O sea, hubo movilización en el resto de Europa, pero el epicentro muy importante era España. Hubo igual movidas importantes en otros países. Hubo también represión en Madrid y en Barcelona. Y está bueno que decir que acá hay una especie de coordinación de movimientos populares que habían estado reaccionando ante los paquetazos neoliberales en todos los países. Han acordado, como decir, una fecha, paramos y movilizamos todos juntos. Hubo movida bastante importante en varios lugares de España, en casi toda España, que estaba prácticamente parada. Fue un paro nacional activo. Tuvieron algunas modalidades muy interesantes y diferentes, digamos, a las que habían utilizado hasta ahora, y algunas consignas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un repasito después de las cosas que vienen pasando y qué perspectivas tienen. Tenemos un audio que cuenta un poco de lo que fue ese día, un audio muy cortito que nos va a contextualizar lo que estuvo pasando en los países a la vuelta de España o cerca, y después hacemos una entrada acá en piso. Portugal, Francia, Italia, entre otros países, también viven una jornada de huelga y protestas protagonizadas por sus ciudadanos. En Portugal, la huelga general inició con protestas en el aeropuerto de Lisboa, una manifestación promovida por la Confederación General de Trabajadores Portugueses frente a las medidas de recortes adoptadas por el gobierno de Pedro Passos Coelho. Según medios internacionales, el principal sindicato espera que los manifestantes se concentren en 13 ciudades para estudiar la austeridad impuesta por las tronqueas y las medidas de recorte del gobierno. Y en Grecia, por su parte, los grandes sindicatos del país se unen a las huelgas, su tercera protesta masiva en menos de 2 meses. Mientras que en Italia participan los trabajadores del transporte, quienes han paralizado casi por completo las actividades. Por su parte, Alemania, Francia y Bélgica tendrán movilizaciones en solidaridad con los paros convocados en España y Portugal. Bueno, ahí teníamos un poco el audio que contextualiza lo que fue el paro en toda Europa, principalmente en Italia, España y Portugal. Nosotros vamos a hacer foco en lo que fue en España. Para eso vos, Tony, nos podés dar una introducción. Sí, nosotros sabemos que hubo una, digamos, una serie de movidas que fueron organizando a partir del movimiento de indignados, la creación de una serie de plataformas, una creación de una serie de instrumentos de lucha que se dio el pueblo español, que a la que se fueron sumando otras instancias más formales que en su principio habían sido como impugnadas o rebalsadas, digamos, como las dos centrales obreras. Hay dos centrales obreras en España, la UGT y la CCOO, que es, digamos que son un sindicalismo bastante parecido al sindicalismo argentino, con la representación bastante burocrática. Bueno, la novedad que fueron, digamos, sumándose otras instancias y generaron una especie de red en Europa. También hay movidas en Grecia, en Holanda, en Francia. Obviamente los países donde están reaccionando mayormente las masas son los países que tienen como los planes de ajuste más opresivos y más, digamos, descarnados. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, bueno, el Estado español reaccionó hace muy poquito con una ley que debería haber hecho hace 2 años, que era una ley para frenar el desahucio. El desahucio es cuando te quitan la casa, ¿correcto? Sí, exacto. O sea, hubo, ya hay, no sé, algo así como 500.000 familias que fueron desahuciadas. No obstante eso, además de echarte la casa que vos no llegaste a pagar con la hipoteca, el echarte la casa, quedás con la deuda. Entonces es doblemente gravoso la situación. Las familias, o sea, está comenzando, digamos, en España a haber problemas de nutrición infantil. Hay obviamente una elevada tasa de suicidios. La cosa es que, de todo modo, el pueblo empezó a darse formas organizativas que permiten, digamos, tener alguna esperanza. Entonces fueron como ganándose el derecho de armar una huelga general, y realmente hicieron una huelga general muy importante. Se calcula que entre Madrid y Barcelona, además, hubo movilizaciones que salieron a la calle, 1 millón de personas. Pero más allá de ello, había mucha gente en las calles circulando, no en las concentraciones sino en otros lugares, demostrando que no estaba trabajando y que estaba movilizada de alguna manera sin necesidad de estar en una movilización central. Eso descolocó bastante la CANE. Igual la CANE fue bastante dura, hubo muchos heridos, muchos detenidos, por supuesto injustificado todo. Hay un video que está circulando de un chico de 13 años que fue duramente golpeado por los mozos de escuadra en el país catalán, en Barcelona. Hay una movida, digamos, impugnando a toda la receta, digamos, del PP-PSOE. Y por ejemplo, acá hay una consigna que tiene la gente, hay una plataforma que se llama Red Roja Rebelión. Red Roja, perdón, Rebelión es el medio en que salió, donde los muchachos dicen, en la conclusión de un documento que sacaron, el Red Roja exige la libertad inmediata de todos los detenidos durante la huelga general del 14N, así como la retirada de cargos y de los culpables, y que los culpables de la desmedida represión sean juzgados por el daño causado. La más amplia solidaridad y la más firme presión social deben ser desplegados en forma unitaria. Hasta hoy todavía hay gente que está encarcelada y no hubo ningún tipo de movida para parar a los canas que reprimieron. Lo que se veían, los tipos estos de que te comentaba, los mozos de escuadra de Barcelona, son tipos que aparecen todos vestidos de negro con un casco que le tapa la cara. Los filmaron, ahí había 4 o 5 que filmaron, cuando le pegaron a un chico de 13 años, que se metió la madre a decirle, no dejes de pegar, le dieron a la madre también, con unos palos bastante importantes. Y claro, no es posible identificarlos por la cara. No sé si habrá en el video algún otro detalle, por ejemplo, me parece que no se ve. Entonces el jefe de policía dice que se van a investigar a los tipos que participaron de esta represión, pero que de todos modos no había una orden de reprimir en ese sentido, que era un exceso, ¿sí? ya conocemos el exceso. Pero bueno, siguen siendo estando la cosa muy dura en España, siguen aumentando los ocupados, siguen recortándose el dinero dedicado a los desocupados, se están ajustando la educación, la salud, hay problemas con la atención de salud de los inmigrantes. Y por ejemplo, bueno, repito una salida que proponen los gente de Red Roja, dice: otro mundo es posible, otro capitalismo no es imposible. Existe una solución, se llama socialismo. Bueno, eso es un par de... vos que has notado del que estás viendo. Sí, bueno, como dijimos que íbamos a hacer foco en España, a mí lo que más me llamó la atención es como esta reacción en cadena, ¿no? De decir, sí, bueno, no únicamente es España la que está siendo afectada por el tema de la crisis económica. Esto es, se ha venido sosteniendo de que siempre la Unión Europea, con la defensa del euro y con la participación fuerte, el más fuerte del capitalismo, por decirlo así de alguna forma, presentaba a Europa como la nueva metrópoli, como este lugar indicado, ¿no?, para los empresarios, para las personas. Y ahora, sin lugar a dudas, se está viendo las grietas fuertes del capitalismo inserto. En España, por ejemplo, es muy difícil hacer, no muy difícil, pero sí puede haber un paralelismo, una comparación entre el 2001, en la crisis aquí de Argentina, y que lo que está pasando en España. Quizás, no sé si es tan fuerte por los medios de comunicación, no transmiten en realidad como tiene que ser lo que es España, las marchas, las movilizaciones, pero ya se están viendo los saqueos a supermercados, ya se están viendo que están tomando escuelas. Los trabajadores, por supuesto, están siendo despedidos de forma masiva. Estamos hablando de Iberia, que por ejemplo despidió más de 4.000 personas, haciendo un número muy importante de los trabajadores, donde está golpeando fuertemente la crisis económica. Y otra cuestión fuerte, muy fuerte, lo que vos hablabas acerca de la desnutrición infantil y todo lo que viene a España, es como decir, siempre existió este tipo de cosas que realmente nunca se vio, pero ahora es más palpable, ahora es más visible, es algo como que una realidad que no pueden ocultar. Y antes el problema, uno de los problemas que le echaban siempre era el tema de la inmigración, decían que el inmigrante venía ocupando el lugar, entonces por eso nosotros no tenemos salida económica, no tenemos una posibilidad. Ahora decimos, la culpa es del inmigrante realmente. Creo que sí, han señalado que son los políticos, los banqueros los que tienen la posibilidad. Acá hay una frasecita, no sé si puedes leerlo, porque hubo una chicana y entonces hubo la cuestión de la huelga política, entonces hubo una viñeta y en la viñeta aparecía un dibujito, un chiste que decía lo siguiente. Decía más o menos: vuestra huelga es política. Sí, pero vuestra política es negocio. Exactamente, o sea, la política como negocio, que deja fuera a las grandes masas y que genera que, bueno, si solamente se gobierna para los banqueros, bueno, quedan, el 99% quedan afuera, ¿sí? Hay un par de cositas que queríamos comentar así como al salir, que volvió a aparecer un acusado de asesinato en Chuchagasta, Javier Chocobar, volvió a aparecer por ese territorio y ha sido denunciado por los pobladores de ahí. Está esa información disponible en prensa contrapunto.com.ar. También hubo una serie de despidos en las empresas de telemarketing acá en Tucumán, y había alguna cosa más que nos quedó en el tintero. No, creo que... No sé si te... Sí, más que nada aclarando esto, por lo menos para terminar lo de España, y acá lo que decía el compañero Tony, el tema de Chucho Gasta y lo de Amin, para que estamos un poco corto de tiempo, le decimos que entren a la prensa Contrapunto como para informarse un poco más acerca de la situación. Y bueno, algo más que querías comentar. No, era más que nada eso. Como decíamos, tuvimos un programa donde tratamos de compactar como muchas noticias de actualidad, y también lo que está ocurriendo en España. Creo que, así como a título de comentario personal, es un movimiento de indignados que tiene muchas cosas para imitar, lejos del movimiento de indignados de acá de Argentina, sino que realmente están, como ya lo habíamos dicho acá en Trabajo de Hormiga, en los primeros programas, muy parecido a lo que ocurrió acá en el 2001. Me parece que la movida que se está dando ahí es muy, muy artísticamente muy buena, muy piola, y están generando muchos contenidos y cuestiones concretas, muy combativas. Están buscando un cambio social en España. El ajuste no lo están tolerando para nada, y evidentemente es un capitalismo que no da para más. Pero a diferencia de por ahí medidas con un poco más de modificar las cosas, están tratando de llevarlo más a fondo y ver cómo, como habíamos visto ya el ejemplo de Marina Leda en programas anteriores, con una especie de modelo más justo y con una distribución más correcta, digamos, de las riquezas, y con vivienda, trabajo para todos. Bueno, me parece que fue un buen programa, ¿no? Más allá, recordamos las ausencias. Saludo a Gonzalo y a Santi, que no pudieron venir. Gracias a los compañeros de Retaguardia que nos transmiten. Sí, no, hay una cosa que me quedó en el tintero, que es la mega causa que se está llevando a cabo en Tucumán. Eran 44 acusados, que de los cuales se bajaron dos, pues ya están tres. 235 víctimas, ahí se planean no sé, 400 testimonios, 600 testimonios, no tengo muy claro el número, pero bueno, están en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Nosotros invitamos al público que vaya a contemplar, pueden ir como público. Y a ver una cobertura especial de toda una serie de compañeros que han armado una especie de agencia dedicada a la mega causa, y compañeros de Mate que van a estar levantando material mañana. Todas estas cuatro semanas que faltan son los jueves y viernes en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Bueno, espero que les haya gustado el programa, y seguramente nos estaremos viendo la próxima semana. Esto fue programa Trabajo de Hormiga, una herramienta para la acción. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga, una herramienta para la acción.